y damos la palabra a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, con el tema Corredor Transísmico, un megaproyecto neoliberal. Con el permiso de la Comandancia Zapatista, con el permiso de ustedes, compañeros de lucha, agradecemos la invitación a este Congreso Nacional Indígena. Mi nombre es Marci Terán y formo parte de la organización Usisoni. Yo como comunicadora comunitaria, en esta hora pues vamos a presentar nuestro tema que es pues sobre la lucha del corredor transísmico. Antes quiero leer algo agradeciendo a una persona que yo creo que muchos de ustedes lo conocieron, a lo mejor no en persona, pero probablemente sus obras. Maestro Toledo, ahora estarás en la Casa del Sol, Yoshtia Gubitza, donde los hombres tan comprometidos como tú y las mujeres que mueren en el parto tienen su residencia cuando son difuntos en esta tierra. En las obras que heredas a la humanidad, muestras la visión del mundo de los antiguos abuelos de las nubes, destruido por la ignorancia y el fanatismo. Además, nos dejas los ejemplos de la dignidad y la congruencia de tu pensamiento con acciones, que supieron enfrentar las embestidas de la mediocridad institucional del arte y la cultura, así como el hegemonismo neocolonial del arte y su mercado consumista de banalidades. También dejas la impostergable tarea para los bien entendidos de continuar trabajando por la recuperación de las lenguas originarias, la preservación de las culturas comunitarias y la defensa de sus territorios ancestrales. Gracias, Francisco Toledo, por tu generosidad y darnos el ejemplo a seguir. Ahora sí. Ahora sí, después de agradecer a todos ustedes y de presentarnos como organización, pues dejo el lugar a una persona que ha sido pieza muy importante en la lucha del territorio, tanto del Istmo como en nuestro país. Así que, pues, gracias a él también, le cedo el micrófono al licenciado Juan Carlos Beas Torres, un viejo carcamán que ya muchos de ustedes conocen. Compañeros, compañeras, un saludo de nuestros compañeros de las comunidades de la zona del Istmo de Tehuantepec, a nuestros hermanos y hermanas zapatistas. Agradecemos la invitación que nos hace el Congreso Nacional Indígena, el cual nos honramos haber sido fundadores hace pues ya 23 años. Estamos aquí esta mañana compartiendo pues nuestra experiencia en torno al llamado Corredor Transísmico, que no es un proyecto nuevo. Hace 112 años, Porfirio Díaz, el dictador Porfirio Díaz, intentó imponer un megaproyecto y avanzó mucho. Más de 2 millones de hectáreas fueron despojadas a las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec. Eso dio lugar a la gran rebelión Nahuapopoluca de Acayucan en 1906. En 1907 se inauguró la primera refinería del país en Minatitlán y también en ese año se inauguró el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Así que el Corredor Transísmico no es un proyecto nuevo. Tuvo su continuidad, ¿sí?, con los diferentes gobiernos, Zedillo, López Portillo, con el megaproyecto del Istmo, el programa Alfa Omega, con Fox, el Plan Puebla-Panamá, con Calderón, con Enrique Peña Nieto, y ahora lo continúa este gobierno de la que nosotros le llamamos de la cuarta involución. Así que no es un proyecto nuevo, es un proyecto diseñado desde hace muchos años para facilitar el transporte de mercancías en el mercado mundial. No es un proyecto que vaya y haya beneficiado a los pueblos de la región. El Istmo de Tehuantepec, desde hace más de 100 años, ha sido convertido en un productor de energía. Ya hablamos de la refinería de Minatitlán, que es la primera, pero después se creó la refinería de Santa Cruz y los complejos petroquímicos de Pajaritos, Pozoleacaque, Cangrejera, y a partir de los años 2004, 2005, 2006, se ha constituido el principal productor de energía eléctrica a partir del viento. Actualmente hay 28 parques eólicos con una superficie despojada a los pueblos de más de 23 mil hectáreas y empresas todas extranjeras. Y decimos que no han cambiado las cosas con el actual gobierno porque es la continuación de lo que hicieron los neoliberales. Rocío Nale, actual secretaria de Energía, este año, con el gobierno de la Cuarta Evolución, inauguró un nuevo parque eólico con capital japonés. O sea, es lo mismo, para la misma gata, nomás que revolcada, ¿no? Entonces, la preocupación, compañeros y compañeras, es que este programa, que no es nuevo, este megaproyecto que no es nuevo, tiene un nuevo impulso ahora y ya inició. Actualmente, a pocos metros de nuestra casa, se encuentran miles, ¿sí?, de durmientes de concreto de la empresa Itiza, que son parte de un proyecto para la rehabilitación del ferrocarril transísmico. Ya ese proyecto ya está avanzando. Y no solamente, ¿sí?, está avanzando en el sentido del ferrocarril, también está actualmente una empresa que se llama Surbana Jurón, una empresa de Singapur, elaborando el plan maestro. Andrés Manuel López Obrador, en 23 de diciembre, es decir, mañana cumpliría un año en Salina Cruz, se comprometió a que no iba a haber inversión extranjera en este proyecto. Y al igual que en otros compromisos que hizo en su campaña y al inicio de su gestión, ha estado echándose para atrás. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿sí?, que hay empresas españolas, italianas, chinas, ¿sí?, que ya están involucradas en proyectos en la región. También el gobierno de Donald Trump, ¿sí?, anunció una inversión de 800 millones de dólares en la región del Istmo para, como contraparte a la construcción de un muro para contener la migración de nuestros hermanos centroamericanos. O sea, hacer el servicio creando un muro, ¿sí?, con 6 polígonos industriales también. Estamos hablando de una afectación hacia las comunidades y ejidos de Oaxaca y de Veracruz. Estamos hablando de 77 municipios, una afectación de 1.200 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una afectación muy grande de tierras para beneficiar a empresas extranjeras fundamentales. Este proyecto ya arrancó, ¿sí?, está avanzando, y al igual que otros proyectos como el Tren Maya o el proyecto integral Morelos o también el aeropuerto de Santa Lucía, todas las concesiones mineras, estamos encontrando el involucramiento de capital transnacional, de fuertes inversiones extranjeras, por lo cual pensamos que este espacio de concurrencia, de articulación, de encuentro de diferentes pueblos y organizaciones que estamos luchando en contra del despojo y la simulación, es más que necesario y urgente. Y es urgente el que nos estemos aliando y que vayamos construyendo un gran cuerpo de resistencia, porque solo no lo vamos a poder parar. Están gobiernos extranjeros, está todo el capital del mundo, y aparte está una política del gobierno federal que está dividiendo nuestros pueblos. No voy a abundar en cómo están acarreando a jóvenes, por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, para torpedear a las mismas comunidades a cambio de una beca, ¿sí?, que les va a durar un año. Se están convirtiendo, lo están convirtiendo en esquiroles de los mismos pueblos, de la lucha de los pueblos. Tenemos una situación muy difícil, ¿sí? Este gobierno incluso está utilizando a compañeros que pasaron por este espacio, por el CNI, ¿sí? Dicen que para que la cuña aprieta tiene que ser el mismo palo, para hacer simulacros de consultas, hacer simulaciones, y solamente lo que buscan es legitimar el despojo y, como decía Andrés Manuel López Obrador de una manera bastante cívica, frenar lo que sería el sabotaje jurídico, es decir, los amparos. Están simulando consultas para evitar que los amparos prosperen. Yo no quiero cansarlos más, agradecemos el tiempo que nos están brindando aquí, compañeros y compañeras. Es importante que vayamos a ir haciendo un esfuerzo desde nuestras pequeñas o grandes luchas, desde nuestros diferentes lugares, para crear un gran bloque, ¿sí? Una gran fuerza que impida, no solamente en este caso, el despojo a nuestras comunidades, que impida no solamente la destrucción de nuestra madre tierra, sino también un aspecto muy importante, la pérdida de la soberanía nacional, porque el actual gobierno está cediendo a pasos accidentados políticas y espacios a favor de gobiernos y de empresas extranjeras. Gracias y la lucha sigue. No más despojos, no más simulaciones y no más injusticias. Muchas gracias.